burbuja se alta. Tragaré un poco más para conservar la esperanza. Para conservar. Esta banda se llama Pingüino 3, viene desde Cusco, Perú, y nos trae el tema La Bella Vida. Confieso que me da miedo lo desconocido. Me aventuro total, nada está escrito. Rumbo mareas y paradigmas. Realmente qué bella es la vida. Las Legañas, banda española, nos trae el tema Oscilante. We'll be right back. Mal Karma, desde Tocopilla, Chile, nos trae la canción Escápate. Amigos de Mixtura, los saluda Jorge. Inicias a hacer musical con Bye Bye Lima City Rockers de Plok Plok. Oh, esto es algo nuevo, es lo nuevo de Branch desde el Perú y el tema es Dudas. Trasladamos hasta Colombia, a la capital, a Bogotá, con la banda Quemarlo Todo por Error y el tema es Cuando Sea Necesario. Un poco más. al Perú. Esto está Flying Sandwich y el tema es Me Voy a Mandar. Trasladamos hasta el Uruguay, la banda es Niña Chicle y el tema es A la Delta. ¿Será que me tengo que quedar? Tengo que encerar, adornar, a que llegue la noche esperar. Estar tranquila. ¿Será que tengo que reír? Tengo que llorar, tengo que volver, tengo que llegar hasta allá. ¿Cómo hacer? Entre en caminar. Sin doblar la esquina. Porque quiero dormir, ya no vamos hasta la selva del Perú, de Estiquitos, la banda es Los Boulevard y el tema es Fiera. Una banda chilena, se llama Cola de Zorro y el tema es El Desierto Avanza. Thank you. Vamos ahora hasta Puerto Aysén, Chile, para escuchar a Adoquines con el tema La Partida de la Rutina. Esta banda se llama Los Bombers, se fundó el 2019 en Arequipa, Perú, y nos traen la canción Inocencia. Una de esas noches, sin conciliar el sueño, la vida te cuestiona. Sumergido en el tiempo, y a cada momento tu falsa recordar. Y es que no, ya no quiero crecer más, y quiero volver a ser inocente otra vez. Y es que no, no creí en la maldad, no creí en la traición, por dinero, por amor. Con mi cuerpo soy sin alma, y no soy yo, no soy yo. Soy insensible, ya no puedo matarte, ya no creo en el amor. Y que no, ya no quiero. sin alma. Que no soy yo. Que no soy yo. Sin alma, que no soy yo, que no soy yo. Ahora escuchemos desde Canelones, Uruguay, a los demenciales Chicos Acelerados con el tema Niños del Olvido. Bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán muchos videos, y también pueden suscribirse. Además estamos en el Instagram como Programa Mixtura Perú y en Facebook nos encuentran como Programa Mixtura Oficial. Antes de irnos, les repetimos las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos por Radio Aucán en los 87.7 de la FM. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos por FM Play en los 98.1 de la FM. En España salimos por asaltormatarradio.com y también por Sol y Rabia Radio. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil, en España también por Radio Onda Toledo. En Buenos Aires, Argentina, salimos a través de Radio Crimen y en Lima, Perú, por Radio Hierba Buena y por Radio Blaze Perú. Finalizamos esta edición escuchando desde Chile a la banda Chahual con el tema Caminata.